Bueno, ahí estamos de vuelta al aire y tenemos la satisfacción de hablar con Rogelio De Leonardi, que es secretario general, secretario general de Derechos Humanos de CETERA. Vamos a hablar con él por la causa Milani, que fue absuelto de todos los cargos. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Gracias por el contacto. No, por favor, gracias. Hola, buenas noches. Gracias a usted, Verónica, y Clarisa también los saluda. ¿Cómo fue esto de la absolución? No escucho nada. A ver ahora. Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola. Hola. Sí, hola. ¿Sí nos escuchas? Hola. ¿Rogelio? Hola. Hola, Rogelio. Hola. Bueno, ahí vamos a tratar parece de... Parece ser que no nos escucha. No. Además hay como una acople ahí, algo raro. Ahí tratamos de mejor. Hola. Sí, hola, Rogelio. Bueno, no nos está escuchando y vamos a intentar mejorar la comunicación. Bien. Ahora... Sí, Rogelio. Bueno, ahí intentamos de nuevo. Hay problemitas de... O sea, como que no tenemos problemas. Tenemos problemas de comunicación. Tenemos problemitas. Sí, tenemos bastante. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Que hubo una absolución para Milani. Se va a intentar... Hay gente muy enojada porque en el juicio se comprobó la responsabilidad que tenía ante los hechos que se le acusaban. Así que bueno, justamente queríamos hablar, vamos a tratar de retomar la comunicación con Rogelio de Leonardi, porque bueno, se ha quedado bastante desconforme con cómo ha salido el juicio. Se comprobó quién era Milani. Y vos decís, bueno, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, ahí Rogelio esperamos que recuperar la comunicación. ¿Qué pasa con la justicia ahí? ¿Qué pasa con la justicia, no? ¿Cómo funciona para que pasen estas cosas incomprensibles, no? ¿Qué tal, Rogelio? Hola. Sí, ¿ahí nos escuchas, Rogelio? Sí, ahí escucho un poquito mejor. Bien. Bueno, queríamos... Lo llamamos para que nos cuente cómo fue el juicio y cómo fue este fallo, que es inentendible. A ver si usted nos puede comentar. Bueno, digamos que hemos vivido una situación absolutamente deficiente, no condice con la realidad. Tenía en cierto modo bien el juicio, con imputaciones muy serias. Hay algo que por allí no se dice en esta causa de Milani, y es que las primeras denuncias que se hicieron contra él son del año 1979, en plena dictadura militar, cuando Alfredo Olivera hace sus primeras denuncias por el maltrato que sufrieron sus padres, las torturas, los tormentos, que incluso le costaron la vida al padre de Alfredo Olivera, que es uno de los principales querellantes en este caso. Y a tal punto decíamos que hubo pocas causas de esta naturaleza en la República Argentina que contaran con tantas pruebas como las que han incorporado las abogadas de la querella. Y si solamente tenemos en cuenta que la fiscalía pidió 18 años de cárcel para Milani y la querella pidió 20, no tiene explicación alguna que haya salido absuelto. Lo importante es que no lo consideramos una causa perdida. Recién a comienzo de septiembre se van a dar los fundamentos de este insólito fallo, y está pendiente a partir del 12 de septiembre otra causa contra Milani, que es por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, un compañero riojano que fue desaparecido en la provincia de Tucumán. Vamos a poner más fuerza, vamos a poner más empeño. Necesitamos necesitamos que tenga mucha publicidad esta situación, a efectos de que podamos volver a meterlo preso a Milani, porque todo indica que no debió dársele la libertad, fue inmediata la libertad. Fue verdaderamente un escándalo participar de las audiencias donde Milani, con su impecable traje militar de jefe del ejército argentino, haya tenido esa posibilidad de zafar. Creemos que ha zafado por ahora. Claro. Estamos poniendo todo el empeño para que en el juicio que se inicia a mediados de septiembre en la provincia de Tucumán tengamos otro resultado. Estamos pendientes de los fundamentos de la absolución que no se han dado todavía para seguir trabajando esta situación con todos los organismos de derechos humanos del país. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Y esto es algo que se estaba dando allá? Porque esto es absolución, es hasta la primera vez que lo escucho en una causa de lesa humanidad. Es la primera vez que no se considera el testimonio de los testigos calificados como son los que se han presentado. Claro. Que son una parte de un paquete más numeroso. Y queda claro que acá hay una cuestión política que tenemos que desentrañar, porque de otra manera no podía zafar Milani. Ya te digo, sí, tenía dos pedidos de condena, uno por 18 años y otro por 20, no puede salir absuelto. Ni siquiera han tenido los señores jueces la delicadeza, la virtud de pedirle una condena aunque sea mínima. Además, se había dado, y no lo había quienes no lo esperábamos, por supuesto, no teníamos prácticamente expectativas puestas en la posibilidad que no sea la absolución, por cuanto este juez al frente de este tribunal, Falcucci, expulsó a una madre de Plaza de Mayo de las sesiones y al comienzo de este juicio, en el mes de mayo, la expulsó de la sala. Digamos que esto vino abonando una idea de que estos señores jueces o fueron comprados o fueron comprados. No hay otra posibilidad, otra perspectiva. Es decir, que decíamos en su momento que el teniente general Milani tuvo quien le escriba. No nos olvidemos que en la defensa de Milani, en el juicio allá por el mes de mayo, leyó una carta de Eve de Bonafini, muy lisonjera la carta, hablando de las virtudes de este señor. Digamos que tuvo apoyos de diversa naturaleza. Yo creo que se ha mezclado mucho la cuestión política con la cuestión judicial. Si es por los testimonios, Milani tiene que estar preso, y vamos a seguir bregando para que así sea, obviamente. Claro. ¿Ya hay fecha para el proceso que tiene en la causa de la muerte del soldado Ledo? ¿Cómo, perdón? Si hay fecha de inicio para la causa que tiene Milani con la muerte del soldado. ¿Me escucha ahí? Hola, ahí sí. Le decía si ya tiene fecha el proceso en la causa por la muerte del soldado Ledo. En principio tiene fecha para el 12 de septiembre. Vamos a estar acompañando este juicio en la ciudad hermana de Tucumán. Hay mucho elemento también allí en esta causa. Hay que recordar que existe el comprobante con la firma de Milani, donde informa la supuesta fuga, o digamos, no como desaparición, sino como supuesta fuga del conflicto Ledo allí del regimiento de Tucumán. Esto no va a haber mucho atenuante, no hay mucha forma de contrarrestar esta situación. Hay muchos testimonios y muchos testigos en ese sentido. Ojalá por allí podamos recuperar la confianza que tenemos en esta lucha por los derechos humanos. Bien, tenemos mucha expectativa puesta en esto. Bien, Rogelio, y el tema de la prensa, ¿cómo se ha portado para seguir el caso este de Milani? ¿Ha sido medianamente objetivo? ¿Cómo lo ha tratado? ¿Ha tenido difusión? No, la verdad es que ha sido escasísima. A mi modesto juicio, no tuvo, no se le dio a través de la prensa la relevancia que tenía. No, no es precisamente La Rioja un lugar muy, muy apropiado para que haya multitudes defendiendo el tema de los derechos humanos. Además hay un cansancio en la sociedad respecto a todo esto, porque se ha generado un caldo de cultivo que ha permitido y ha posibilitado que SAFE, por esta vez, nos ha preocupado y nos sigue preocupando muchísimo, porque por ahí en lugares donde tienen más repercusión este tipo de juicios se puede zafar mejor. Tal vez en la ciudad de Tucumán, que es una ciudad más grande, que tiene más, mayor cantidad de organismos de derechos humanos, allí está presente ese tipo de cuestiones. Y se toma partido, porque hay muchos compañeros que creyendo lesionados los intereses, políticos partidarios, era mejor callar, era mejor silenciar la situación. Hubo quienes decidimos desde el comienzo no silenciarla y estamos con esa impronta, con mucha expectativa por lo de septiembre en la provincia de Tucumán. Bien, entonces la idea, por ejemplo, nosotros acá lo vamos a hacer lo posible para difundir lo más posible todo lo que viene, lo que está pasando, y sería la idea también de hacer lo más ruido posible para que se sepa que se lo está juzgando a Milani, bueno, que ya salió absuelto en realidad en uno de los juicios. Sí, sería bueno que ustedes y la opinión pública pudiera contar con los alegatos. Estamos ofreciendo esa posibilidad. Los organismos en la capital federal se han reunido estos días y por iniciativa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos se va a trabajar, se está buscando el enfoque para evitar que sigan zafando, porque si hubo en su momento una denuncia de aproximadamente 500 o 600 lugares de este tipo de tortura, de secuestro de personas y demás, y hay tan pocos militares detenidos, en verdad, y la mayor parte de ellos con prisión domiciliaria, que, bueno, acá Milani estuvo el par de meses o tres meses que duró el juicio, hospedado en el regimiento, digamos, lo que fue el regimiento de infantería, que funciona con otro nombre, como batallón de ingenieros y demás, pero siguen gozando de todos los privilegios que no gozamos los que tuvimos presos a disposición del Poder Ejecutivo, muchos de nuestros compañeros por muchísimos años y con la desaparición forzada y todo lo demás. Claro. Es preocupante, es muy preocupante, y esperamos que no se enfríe esta situación. Claro. ¿Y cree que el blindaje este que tiene Milani se lo da un poder político, o también es porque siguen activas muchas de las personas que estaban cuando él, en la época de la dictadura militar, o sea, esto de compañerismo entre ellos? Yo creo que hay que pensar en la primera de estas posibilidades que usted señala. Acá es evidente que hay, si usted prefiere llamarle blindaje, es una palabra tal vez apropiada, hay un blindaje político. Hay que descubrir de dónde surge, de dónde sale, porque es muy difícil haber zafado de semejante cantidad de pruebas y de testigos. Y no puede ser equivocada la querella y la fiscalía. Por eso digo, es francamente sorprendente que habiendo dos pedidos, uno de 18 años de prisión y otro de 20, y salga absuelto. Es muy prolijo, y nosotros queremos que también tenemos que acostumbrarnos un poco a no responsabilizar a la justicia en general, sin hacer precisiones. Acá hay tres jueces, dos de los cuales han fallado por una absolución en una forma increíble, francamente increíble, impensada. Hay que tomar los recaudos para que estos señores jueces respondan en algún momento, tienen que responder. Vale el juego de palabras ante la justicia, porque no puede zafar un militar de esta categoría, de esta calidad, en forma tan sorpresiva y sorprendente. No nos cabe todavía el asombro. Francamente, desesperanzador para algunos, y bueno, otros nos sentimos fortalecidos porque decimos que vamos a seguir esto con paso firme, ¿no? Claro. Rogelio, usted antes de la votación de las PASO ha renunciado a ser diputado por Frente de Todos. ¿Esto se debe a algo de este juicio o es por otra causa? Rogelio, vamos. Seguimos apoyando de todos modos, estamos integrando el Frente de Todos, apoyamos todas sus acciones, pero hemos preferido hacerlo sin el compromiso de la candidatura. Bien, bien, Rogelio, recordamos que estamos hablando con Rogelio de Leonardi, quien ha seguido la causa en el de Milani. Bueno, vamos a estar en contacto para todo lo que va a seguir. No. Vamos a seguir difundiendo. Por favor. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.